Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Hoy tenemos un podcast bastante especial porque ustedes no saben esto y la realidad es que este sería como el Chinese Democracy de los podcasts, porque voy a estar hablando junto a Matías Conde. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Hugo. Bueno, y decía que es el Chinese Democracy porque hace como 10 años más o menos que venimos diciendo vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un podcast. Por una cosa u otra nunca lo hacemos. Hoy finalmente es el día y lo que vamos a estar desarrollando es una pregunta que me sugirió Matías Conde, y la pregunta es: ¿cuál es el disco más importante del punk argentino? Y le agregamos también hardcore punk, ¿no? ¿Quedamos en eso? Sí, para no dejar gente afuera que tiene que estar. Además, digamos que si hay dos géneros que son primos, son el punk y el hardcore, ¿no? Sí, sobre... Nadie se va a ofender porque incluyamos un par de discos de hardcore en esta lista. No, para nada. Igual aclaramos que obviamente estamos haciendo mención a justamente al hardcore más punk y no al hardcore más metalero, ¿no? O sea, hacemos esa salvedad. Y antes de comenzar, para que no quede así colgado ahí del aire, Matías Conde, hace un montón de tiempo, que décadas se podría decir que lo conozco, es un amigo personal y que además colaboró con Headbangers un montón de veces, es quien siempre está a cargo de las encuestas de fin de año que hacemos en cada primer número de cada año de Headbangers. Últimamente estuvo colaborando en algunas cosas en el club Headbangers y bueno, ahora finalmente estamos haciendo este podcast. Habiendo hecho esa presentación, Matías, bueno, ¿cómo fue esta elección? Porque no es una elección de me gusta más este disco, me gusta más las canciones del otro, sino que, digamos, pensaste algo como más abarcativo, que va más allá de la música en sí, digamos. Sí, yo creo que el propio género de alguna manera impide que se elija un disco como más importante por sobre los demás. Hay nadie que quiere realmente el punk y se identifica con alguna de las ideas de este género, creería que hay un disco más importante que el resto, digamos. Hay una cuestión hasta ideológica para no elegir uno solo. Y la verdad es que todo esto fue un poco, el disparador fue el libro Un regalo del diablo, de Walter Lescano, que cuenta un poco la historia de Valentín Alsina, de Dos Minutos, que salió el libro este año. El libro está muy bien, después vamos a ampliar un poco lo que comentan. Pero bueno, a partir de haber un libro dedicado a este disco puntual, surge esta cuestión de bueno, ¿cuál sería el disco punk de la escena argentina? Y la verdad es que no hay uno, y el ejercicio que intentamos hacer fue pensar un motivo por el cual cada uno de estos discos merece ser tenido en cuenta en una elección ficticia del más importante. Creo que son varias las bandas que podrían presentar adjetivos y una carpeta con buenas razones para ser elegidas, y depende del enfoque que se le quiera dar. Digamos, las listas son siempre injustas. Sí. Seguramente van a quedar discos afuera que también fueron muy importantes en el desarrollo de la escena. Pero la idea era abordarlo desde la mayor cantidad de puntos de vista distintos. Así es, y aclaramos que van a ser 10 en total y va a haber una especie de unos bonus para poder incluir algunas cosas más, así que seguramente este podcast va a tener dos partes. Bueno, habíamos quedado también fuera del aire, Matías, que vamos a evitar la mención más lógica, que sería el compilado de Invasión 88. Sí, creo que se habló bastante ya de Invasión 88, se habló bastante y con justicia, ¿no? Porque sí, fue el compilado que puso un montón de bandas dentro de la escena, muchas de las cuales tuvieron carreras largas, ¿no? Es como el compilado en que salió los temas de Metallica, de alguna manera. ¿Cómo se llama ese compilado? El Metal Massacre. Claro, es nuestro Metal Massacre, de alguna manera. Sí, pero más importante todavía, porque en el Metal Massacre es como que salió Metallica y el resto murieron todos. Acá es como que tal vez algunas bandas cambiaron de nombre, pero hay una bocha ahí. Sí, la mayoría llegó a grabar a partir de aparecer en ese compilado, que por cierto se hizo un documental hace poco y lo estaban estrenando por estos días en YouTube, aprovechando la cuarentena. Además hubo una segunda edición de ese compilado, quizás no tan memorable, que fue Invasión 99. Creo que Flema era la única que repetía de Invasión 88. Pero digamos, todos los libros y todas las referencias que hay al punk argentino han abordado ese compilado. Y creemos que está bueno darle una vuelta de tuerca y pensar desde qué le aportó cada banda a esta escena, ¿no? Ahí va. Bueno, ya vamos a comenzar con la primera lección, pero como estábamos hablando del compilado Invasión 88, bien, como bien decía Matías, la productora del documental lo está estrenando, están haciendo como unas especies de funciones. De funciones online, sí, es medio raro, pero es así. Fíjense en Facebook, es Héroes del 88, y ahí van a tener los diferentes horarios y diferentes días que aparece en YouTube, porque no es un link permanente que está constante, sino que va apareciendo y desapareciendo, así lo pueden ver. Bueno, ¿comenzamos? ¿Te parece? Sí, comencemos y comenzamos por el principio. Dale, con El Pionero. O sea, acá el enfoque es el que dio inicio a la movida, digamos. Sí, creo que es un disco que si hacemos una encuesta todos pondríamos en la lista, que es el debut de Los Violadores del año 83. Sí, autotitulado. Claro. Hay una cuestión que siempre se dice de Los Violadores, que dentro de la escena de ese momento eran una banda más, había otras bandas punk, Alerta Roja, Los Laxantes, había varias, pero la que llega a grabar a través de un sello es Los Violadores, entonces de alguna manera eso hace que sea la que pase a la posteridad. Y esto muchas veces se dice como si fuera algo menor, y claramente no lo es, digamos. No solamente es una cuestión de suerte haber llegado a grabar y que esa grabación haya permanecido y haya trascendido la escena y el momento particular. Este disco de Los Violadores es un poco el luchando por el metal de B8, pero para la escena punk. Hay bastantes cosas en común, sobre todo la cuestión de plantarse realmente como pioneros en estar haciendo un tipo de música diferente a la que se escuchaba en las radios y eran como los popes del rock nacional, ¿no? Claro. Que todavía al día de hoy, cuando se cuenta la historia del rock argentino, quedan un poco de costado estas bandas, ¿no? Los Violadores, B8, incluso bandas quizás más pop, como Virus o como La Sobrecarga, es como si no hubieran sido tan importantes en ese momento histórico, y sí lo fueron. Los Violadores claramente se iban a parar de manos con la escena. Está el tema Viejos Patéticos, donde hay una referencia bastante poco metafórica, sí, a Spinetta, a Charlie, y eso era una novedad para el momento, y de hecho todas las canciones van en esa línea, ¿no? Cambio Violento, que sería una suerte de Tiempo Metálico, diciendo, bueno, hay que cambiar como venimos haciendo las cosas, la mano viene por otro lado. Para mí el aporte de Los Violadores, más allá de haber sido la primera banda en grabar y que el disco aún hoy se escucha, se deja escuchar, envejeció bastante bien, salvo algunas canciones con algunas letras que hoy diríamos que son muy machistas, sí, pero en general envejeció bien, y Los Violadores fue un canal para conocer un montón de otros artistas, no necesariamente musicales, pero sí punks, que entraron por ahí, ¿no? Toda la cuestión de La Naranja Mecánica, de claro, Kubrick, de Burgués, muchos la conocieron a través de las letras de Peel y de la música de Los Violadores. Muchos autores literarios, muchas referencias que quizás no hubiesen llegado acá de otro lado. Sí, y era importante porque era una época en donde no había tanto acceso a ese tipo de información. Recordemos que estamos hablando de a meses de una dictadura, ¿no? A meses de una dictadura y bueno, el tema de Malvinas, que Los Violadores junto con Virus son de las pocas bandas que no se pliegan a ese famoso recital de todo el rock nacional para recaudar fondos para mandar a las islas. Los Violadores y Virus tenían una información que probablemente el resto de la escena no manejara, ¿no? Y son los primeros en plasmarlos de manera directa y concreta en un disco. De todas maneras, esa canción está en la continuación, digamos, en el segundo álbum de Violadores, pero bueno, en el primero ya está Represión. Claro. Y para el momento, que ahora suena quizás un poco naif la letra, represión es el destrucción, ¿no? De la escena punk. Sí. Perdón, antes lo nombraste así medio al pasar, lo de que sea como luchando por el metal del punk. Es del mismo año, ¿no? El mismo sello, si no estoy confundido, Umbral. Sí, el mismo año, misma postura. Sí, y ellos eran amigos también. Hay historias de que iban al cine juntos por la calle Lavalle y que solían encontrarse ahí también con Poca Vida, ¿no? Sí, y de hecho las primeras revistas que empiezan a retratar lo que sería la música pesada para nosotros ahora, metían todo en la misma bolsa. Claro. La distinción se hace adentro de la escena, para el afuera los punks y los heavy eran más o menos la misma clase de persona quilombera, con problemas, como por fuera de... Como todo ese estereotipo que legó la escena de la primera parte de los 80. Para vos bueno, lo estamos eligiendo por ser el pionero, ¿no? Pero para vos es el mejor disco de Violadores en cuanto a canciones, digamos. No, creo que no. Creo que si hoy por hoy me tengo que poner a escuchar un disco de los Violadores, no escucharía este. Incluso por el sonido, ¿no? No tienen el mejor sonido. Bueno, vuelvo a lo mismo, pasa. Parecido con el primero de B8, con el primero de Hermética, que el sonido no es lo mejor que hay. Creo que por canciones es un poco más redonda la continuación de Un par de años después y Ahora qué pasa, que es el disco que tiene 1-2 Ultraviolento y, claro, y varias canciones más hiteras. A mí personalmente me gusta más ese. A mí también le tengo bastante cariño a los discos que sacó Violadores en el último tiempo. Me parece que es una banda que tuvo buenos lanzamientos ya lejos de la masividad, pero probablemente elegiría alguno de esos discos. Incluso si quiero repasar las canciones de este álbum, iría al disco en vivo, que tiene algunas versiones bastante logradas de estos registros. Igual, Matías, perdona, más allá de coincido con todo lo que estuviste diciendo, pero más allá de eso, por ejemplo, ¿te acordás? Hará un año, dos años, no me acuerdo exactamente cuándo fue, que salió una reedición, un box set, con todos los discos de Violadores. Va, no todos, pero unos cuantos. Y ahí había como un... creo que era remastering. La verdad que estaba bastante bien el audio de este primer disco, te digo. No sí, si... es verdad. Fue la caja cuando... en la última reunión de... Claro, lo de Luna Park, eso. Sí. Que venía con el libro, con la historia de la banda. Así es. Sí, es cierto. La verdad que esa reedición sonaba muy bien. De cualquier manera, me parece que las canciones más gancheras de Violadores vienen un poco después. Sí. Pero es un muy buen álbum debut, entendiendo las circunstancias y el contexto que se grabó. Bueno, y también hay una historia en relación a Violadores y Sumo, ¿no? Sí, no sé cuánto tiene de verdad. Es cierto. Y sí, cuánto de mito. La historia de los Violadores, la leyenda dice que Pedro Brown, que es también conocido como Harry B., publica un anuncio en la revista Pelo. Esto se usaba mucho en aquel momento. Se busca... músico para formar una banda. Claro. Harry B. se autodenominaba, había estado en Inglaterra, se autodenominaba punk, en una época que acá no había punks, ni se sabía quiénes eran los punks. Y a partir de eso se forma primero los Testículos y después los Violadores. Algunos años después, cuando Sumo edita La Rubia Tarada, hay una parte de la letra que dice: un pseudo punkito con acento finito quiere hacerse el chico malo, tuerce la boca, se arregla el pelito y se toma un trago y se vuelve a Belgrano. Sí. Siempre se sugirió que esas líneas hablaban de Cerati. Pero en los últimos años hay una explicación que tendrían que ver más con Harry B. con que Harry con, B, sí. con Cerati. Que ya dice un pseudo panquito, bueno, digamos, había poca gente autodenominándose punk en ese momento. Sí. Cerati seguramente no decía que era punk. Así que tiene bastante sentido. Sí, tiene más sentido. Bueno, y hay varios trabajos literarios, o libros, mejor dicho, sobre violadores. Vos me habías mencionado el 1, 2, Ultra Violento, la historia de violadores, que lo escribió Esteban Cabana. Y está también el otro, Derrumbando la Casa Rosada, que es de la misma editorial, Piloto de Tormenta. Yo ese lo leí, la verdad que está bastante bueno. Sí, la verdad que Piloto de Tormenta editó varios libros, sí, sobre ese momento histórico del rock argentino, y son todos muy buenos. Hay otro que no lo vas a leer, imagino, pero que está muy bien armado, que es sobre la historia del ska en Argentina, los primeros años. Lo escribió el mismo autor que Derrumbando la Casa Rosada. El apellido Flores, justo acá no tengo el nombre exacto, pero ahora lo buscamos. Es un libro que cuenta muy bien la historia, no solamente de violadores, sino de todas estas otras bandas que por una cosa u otra no llegaron a grabar, o si lo hicieron, lo hicieron muchos años más tarde. También está el libro que escribió Bill con Juan Carlos Kramer. Juan Carlos Kramer es el que escribió Punk, La Muerte Joven, probablemente el libro más importante en la historia de la escena punk en Argentina y latinoamericana. Kramer fue testigo del momento más álgido del punk inglés y norteamericano, y lo retrató en ese libro. Y como 30 años después escribió un libro de conversaciones con Peel, que también está muy, muy interesante para pegarle una leída. Bueno, Matías, ¿te parece si escuchamos algo del primer disco de Violadores, que fue elegido en esta lista, que trata de no ser tan caprichosa sobre los discos más importantes del punk argentino? En este caso, Violadores, el disco autotitulado, el debut, 1983, y lo elegimos porque es el pionero. La segunda elección en esta lista de los 10 discos más importantes del punk argentino. Obviamente estamos haciendo uno por banda, ¿no? Porque si no es muchísimo más complicado. En este caso, Matías va a hablar de uno que eligió como El Jitero. Sí, o el disco que hizo entrar a más gente a la movida, o por lo menos conocerla, ¿no? No sé, no tengo tan claro el paralelismo con el metal, pero bueno, probablemente sea algún disco de Rata Blanca. Sin duda, sí. Sí. Probablemente sean Magos, Espadas y Rosas, de hecho, sí. Pero estamos hablando de Ataque 77 y el disco del 90, que se llama El Cielo Puede Esperar, y que todos recordamos por Hacelo Por Mí. Exacto, sí. Es uno de esos discos que me parece que pasa tanto con el punk como con el metal, que suma mucha gente por afuera de su propio género, y eso es lo que logra que explote. Y que, bueno, en este momento, Hacelo Por Mí sonó, ahora vamos a hablar obviamente, sonó en absolutamente todos lados, y también pasaba, por ejemplo, con Rata, con Mujer Amante, ¿no? Sí, sí, Hacelo Por Mí sonó tanto que la banda la dejó de tocar durante, sí, una década después. Realmente hoy, si bien hay temas que están en alta rotación, y digamos se te mete J Balvin por el cráneo, aunque no quieras, porque sí, suena en distintos lados, Aún así es difícil generar que un tema tenga tanta escuchas y tanta extensión de público como podía pasar en principios de los 90. Creo que hoy, también porque las canciones son más efímeras, no se satura tanto un tema como podía pasar con un hit como Mujer Amante, es decir, lo puede esperar, o sí. No sé, el tema de Guns N' Roses en ese momento, o de Bon Jovi. Claro, sabes que ayer pensaba un poco cuando me estaba preparando para este podcast y leía tus anotaciones, que yo no sé si es que tal vez estoy un poco desconectado o qué, pero me da la sensación de que hoy en día no hay este tipo de hits de bandas con guitarra como protagonista, ¿no? Me parece que es como que todos los hits van por el lado de la música recontra archi comercial, con base programada, mucho autotune y todas esas cosas. No se me ocurre alguna así, digamos, rockera. Sí, no hay, quizás en Argentina, ¿no? Digo, quizás no haya una estrictamente rockera. Quizás lo más parecido es lo que está pasando con dentro de la escena del trap. Hay como una banda algo más rockera. Bueno, está Woz, que tiene una guitarra, al menos en las presentaciones en vivo. Ah, bueno, pero hablo de banda de rock, digamos. Sí, ahí no hay, digamos. Hay algún guitarrista, hay un dúo que se llama Catriel y Paco Amorosa, algo así. Sí. Que también tiene, bueno, hay uno que toca la guitarra, que es bastante para este momento, pero habría que pensar cuál fue el último hit de guitarra de una banda de rock. Pienso, sí, que el último hit de guitarra de una banda punk fue el de Ataque, de hace 10 años. Claro. Arranca Corazones, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Y después no se me ocurre que otra banda coló un tema así. No, a mí tampoco, por eso, y la verdad que fue medio deprimente. Pero bueno, metámonos en El Cielo Puede Esperar, Matías. Podemos decir que a fines de los 80, principios de los 90, Ataque fue la banda más grande del género. Yo diría que no. ¿No? Bueno. No sé si del género, pero sí fue la más escuchada. No sé si a eso me refiero, a la más popular, qué sé yo. Claro, sí, pero bueno, pasa esto que siempre pasó en la escena pesada argentina, ¿no? De que si una banda es popular, se vendió y traicionó a los fans y todo ese festival de la exageración, como dicen los violadores. Igual me parece que pasa en todos lados, no creo que sea solo exclusiva argentina. Sí, puede ser, pero digamos que este éxito fue muy inesperado y había un combo ahí, de que eran cuatro pibes con mucha facha y que la canción además fue cortina del programa más, o uno de los programas más vistos de la televisión de ese momento, que era el programa de los domingos de Pergolini. Sí, Hacelo por Mí, que en realidad Pergolini ya venía con la TV Ataca, pero era como una cosa bastante marginal, después empezó a ser como más apto todo público, y Canal 9 pone Hacelo por Mí los domingos a la noche, como para hacerle la competencia a Tinelli con Ritmo de la Noche. Sí, con un encendido de televisión que hoy es completamente inimaginable, digamos, que los programas se repartían 50-60 puntos de rating. Sí, sí. Siempre ganaba Tinelli, pero hubo momentos que Hacelo por Mí estaba como ahí medio cerquita y no. O sea, era recontra popular y era como más para el público más rockero. Claro. Y además coincidió que después de este disco, El Cielo Puede Esperar, que además tiene otros hits, tiene Espadas y Serpientes, sí, ¿no? Sonó un montón. Y tiene uno más que se me va. Bueno, tiene Donde las Águilas Se Atreven, que con el tiempo se convirtió en el clásico de la banda. Quizás si no sos un seguidor de Ataque no la tenés tanto la canción, pero los recitales de Ataque terminan con Donde las Águilas Se Atreven. Se pasa un poco con La Renga y hablando de la libertad, que no es ni cerca el mayor éxito de la banda, pero sí es como el himno de los fans. Y después de este disco, el sello los apuró con un disco en vivo que salió al año siguiente, se llama Rabioso. Sí. Está grabado en obras y tiene casi los mismos temas, pero no Hacelo por Mí, esto porque ya la banda también no echaba un poco las pelotas, claro, de tocar eso, y después metieron un compilado que también repitió muchos de los temas. Entonces hubo como 2-3 años que el material que rotó de Ataque era siempre el mismo. Igual ellos, perdóname Matías, ya vi en por ejemplo en el, como era en Dulce Navidad, que sale un año antes nada más, ya habían demostrado que podían componer temas super hiteras, ¿no? Como Sola en la Cancha, por ejemplo. Sí, y quizás también son como la una de las primeras referencias del punk más ramonero en Argentina. Recontra, sí. Uno después asocia Ataque quizás a otros amigos, pero en ese primer momento eran una banda muy, muy ramonera, algo que hizo mella en la escena. Después vinieron cientos y cientos de bandas ramoneras, incluso más ramoneras que los Ramones, ¿no? Después lo vamos a hablar, pero ese primer disco ya tenía un par de hits. Venía Sola en la Cancha, que así como hay temas que envejecieron mal, pensando en el machismo y toda esta cuestión que está tan en boga en estos días, sí. Sola en la Cancha es todo lo contrario a esos temas y pone en primer plano a una chica que va a ver a Boca, algo que era completamente anormal en ese momento. Sí. También estaba Gil, que con las ediciones en vivo y los compilados se volvió un éxito tardío de la banda. Es la que dice: tu mujer se encamó con un pitufo, todo lo recordamos por esa parte. Y Sola en la Cancha estaba basada en hechos reales. Sí, y en vivo le cambiaban el estribillo, la cantaban una vez con Boca, una vez con River. Era bastante divertida ese momento de Ataque en vivo. Algo que lo vemos más en las bandas de cumbia, viste, que le cambian el estribillo para que todos, sí, para que nadie se enoje, en el momento, claro. Salvo que seas hincha de Deportivo Español, ¿no? Que es más complicado. ¿Conociste, vos que sos muy futbolero, ¿conociste alguna vez un hincha de Deportivo Español? Sí, sí, tuve una novia hincha de Deportivo Español, pero... Yo no, pero que... fui bastante al club, y porque tenía algunos amigos que eran socios de ahí, y los cumpleaños de la primaria los hacían ahí, y era muy rara esa cancha, muy chiquita. Sí, recordemos que Deportivo Español tuvo muchos años de arquero, alternando titularidad con Catalano al Ruso Berea, un equipo. Mira, no sabía eso. Era bastante... Claro, él fue suplente de Catalano en algún momento. Pedro Catalano, un tipo que atajó 153.000 partidos en primera. Años, y un equipo muy pintoresco, ¿no? El Puma Rodríguez, Walter Parodi, y un presidente que, al candidato de la oposición, cuando vio que se le acercaban los votos, lo prendió fuego, claro. ¿No? Río. También fue el primer club que quiso comprar Macri. Vamos a hacer un podcast de Deportivo Español. En cualquier momento. Bueno, volvamos a Ataque y a El Cielo Puede Esperar. Decíamos, un disco muy exitoso, tal vez uno de los más exitosos, junto a Mouse, Espacio y Serpientes de Rata Blanca, con casi 500.000 de copias vendidas. Son los únicos dos casos que con Matías pensábamos fuera del aire cuáles podían haber llegado esos números. No se nos ocurrieron otros, si hablamos de bandas argentinas y tirando a pesadas, ¿no? Porque es verdad que en estos dos discos, las dos bandas, tanto Rata como Ataque, estaban como en su época más comercial, por decirlo de alguna manera. Y encima eran manejados por la misma gente, ¿no? Pues estaban con Mundi y Epifanio. Sí, y hicieron sus primeros recitales grandes en obras. Hay que decir que es un disco que envejeció bien, digamos, que lo escuchás hoy y suena bien, se deja escuchar, y las canciones siguen. Para mí están todos los temas buenos. Sí. Lo volví a escuchar por el podcast, viste, dije, a ver cómo me sigue gustando o no. La verdad que es una banda que no escucho casi nunca, y viste, cuando vas pasando decís, sí, está bueno, sí, está bueno, sí, está bueno. Sí, además tenía esta cosa de que le llegaban a gente que no era del palo. Que con los años la aprendimos a valorar, me parece. Hacerlo por mí después de muchos años que la volvieron a tocar, bueno, sigue siendo un tema muy ganchero y muy entrador. Lo interesante también es la respuesta de la banda a este pico de éxito, que fue un poco despegarse, claro, de todo eso. Y después creo que aparecieron los discos más interesantes de Ataque. Quizás no el inmediatamente posterior a este, que sale 3 años después, en el 93. Ángeles Caídos. Sí, que a mí me encanta. Y tiene quizás los temas más pesados, ¿no? O una parte de los temas más pesados. Sí, porque después se ponen, o sea, de la primera época sí, después se ponen como más pesados con Amén y con Todo Está Al Revés, para mí. Esos dos son mis favoritos, pero porque, digamos, yo empecé escuchando punk, después empecé a escuchar metal, y como que el punk lo fui dejando atrás, pero esos discos, como tenían un sonido más crudo y más pesado y más agresivo, era como algo que me permitía seguir escuchando y me encantaban y me siguen gustando al día de hoy. Ahora que ya medio todo eso me chupo un huevo, estos primeros discos a nivel canciones me parecen muy buenos, más allá de que es verdad que eran recontra ramoneros. De hecho, el comienzo del primer tema, del Cielo Puede Esperar, es lo pones y decís, uy, puse un disco de Ramón. Pero tenían esta cuestión de que incluso las bandas del mismo estilo no todas tienen esta gracia de enganchar con el gusto popular. Vuelvo a lo mismo, así como no es, sí, un hecho menor que los violadores hayan llegado a grabar, no es un hecho menor que puedas componer un tema que trascienda la escena. No, obvio que no. Creo que con los años lo aprendimos a valorar, y también esa vuelta de tuerca de la banda creo que es la que le permitió seguir tocando de tantos años después. La respuesta de Ataque 93 es con temas como Muy Sucio Para Vos o América, hablando de una realidad más social, que no eran letras quizás tan visitadas en los primeros discos, que había un componente más humorístico, más de amor. Igual Ataque mantuvo un poco esa línea después. Para mí, coincido, quizás el disco que más me gusta es Amén, que es el más pesado, el más con el sonido más roto, más sucio. Sí. Pero creo que la carrera de Ataque es bastante más sólida y regular de lo que se le achaca. Incluso estos discos que tuvieron tanta rotación, después de varios años, siguen siendo álbumes que están buenos, que tienen buenas canciones, que han resistido el paso del tiempo y resistido la alta rotación radial y de programas. Y que incluso, aún con esta cuestión de que había un programa de televisión tan popular que se había adueñado de alguna manera de la canción, todos sabemos que es un tema de Ataque y podemos distinguir el sonido de la banda. Matías, no hay libros ni nada, ¿no?, de Ataque por ahora. Que yo sepa, no. Obviamente Ataque, en cualquier revisión que se hace del punk en Argentina, se menciona y claro, es una parte importante. Pero bueno, es una banda que está últimamente amagando con que se va a separar. De hecho, el año pasado que hicieron como unos recitales en obras con Ciro Pertusi. Recordemos que Ciro Pertusi se fue hace allá 5 o 6 años a otra banda. Sí, Jauría. Jauría, ¿sí? El año pasado tocó como invitado en varios recitales y daba la impresión que se estaban despidiendo, pero todavía siguen activos, incluso editaron material el año pasado. Bueno, ¿te parece si escuchamos algo de Ataque? Así después seguimos. Dale. Han controlado cuando yo Bueno, veníamos del Jitero, de Ataque y El Cielo Puede Esperar, y este sería el popular. Y acá creo que podemos discutir un poco, Matías, porque tu tercera elección es Dos Minutos y Valentín Alsina, año 1994. Explícame qué quisiste decir con popular, porque si voy a lo más literal, tengo que decir que Ataque en realidad fue más popular, ¿no? Porque fue más escuchado. Sí, pero digamos, popular en el sentido de populoso, ¿no? De barrial, de okay, algo más cercano. Justamente quizás por eso no, Dos Minutos no tiene el nivel de trascendencia de ataque. La verdad es que buena parte de esta idea del disco más popular la tomé de lo que dice Walter Lescano en Un Regalo del Diablo. Está muy bien el libro que sacó hace muy poco la editorial Vademecum, que son entrevistas y reflexiones en torno a este disco, a Valentín Alsina. Y creo que el mayor acierto de este libro, o uno de los aciertos, es que detecta que de alguna manera Dos Minutos son los que inventan el rock barrial. Y me parece una buena idea, porque siempre asociamos al rock barrial al rock rolinga, ¿no? A sí, algo el rock, más. El rock chabón. Al rock chabón, claro, algo más de mediados de los 90 con La Renga, Los Piojos y después una segunda oleada con Viejas Locas. Y, sí. Y la verdad es que una de las primeras bandas que pone al barrio de frente o en un lugar de privilegio en su obra es Dos Minutos. De hecho, el disco se llama Valentín Alsina. Sí. Cuando estamos hablando en años de que creo que hoy por hoy hay como una cosa medio cool, viste, con el conurbano. Tenés youtubers que te recorren el conurbano y te muestran el conurbano. Entonces, la gente o mismo los programas de televisión, hay como una reestructuración de la mirada que se tiene sobre el conurbano, bastante más afectiva. Y más interesante quizás, o más cercana, más realista, pero en esa época, en los 90, el conurbano era algo terrible, era algo que nadie hubiese osado reivindicar o construir como parte de la personalidad. Era en muchos casos el lugar donde se vivía, porque no se podía vivir en capital, sobre todo el conurbano, sí, de Valentín Alsina. Claro, de hecho, no, ni se, para, yo mi recuerdo es que ni se le decía conurbano, era provincia. Claro. Bueno, yo alguna vez lo conté, pero creo que ahora tiene más sentido que lo cuente. Yo iba a la escuela. Yo hice colegio industrial en la secundaria cuando sale este disco, y mi escuela quedaba y queda a 300, 400 metros del puente Alsina, que es lo que se ve en la tapa de Valentín Alsina. Y en mi escuela lo que más se escuchaba era cumbia. Había, como en todos lados, tres pibes que escuchaban heavy, dos que escuchaban punk, pero este disco era el que unificaba a toda la clase. Y los que escuchaban cumbia igual lo tenían en su cassette TDK grabado, y los que escuchaban metal lo tenían también, y los que escuchaban punk también, y lo teníamos todos. Y obviamente era medio especial porque íbamos muy cerca de la escuela, ¿no? O sea, era la tapa del disco, la veíamos todos los días cada vez que íbamos a tomar el colectivo. Claro. Pero ahora sí, digamos, que pasó el tiempo y todo esto que vos decías de la cuestión barrial y qué sé yo, me parece que era importante en este disco. Y también había una cuestión que creo que en el libro se habla también, ¿no? Bueno, vos recién lo mencionaste un poco, lo de Pablo Lescano y como la influencia en la parte más dura de la cumbia villera. Sí, hay una influencia clara, reconocida por el propio Pablo Lescano, que si alguno vive en un tupper es el tecladista, el líder de Damas Gratis. De Damas Gratis, pero también fue el productor de una banda que se llama Flor de Piedra, que como 15 años después, o 10 años después, menos, 6 años después, sí, en la crisis del 2001, tuvo el primer hit de cumbia villera, o uno de los primeros, que la letra era muy similar a Ya no sos igual de Dos Minutos, con esta cosa de una persona del barrio que se hace policía. Claro, y el tema se llama Sos un botón. Sos un botón. Que sí. Tiene un video que es bizarramente increíble. Yo de todas formas quiero hacer una salvedad que tal vez tiene un poco que ver con lo que vos decías antes de Ataque y que entendimos con el tiempo que no cualquiera puede hacer un tema como Hacerlo por mí, que llega a tanta gente y que en este caso que Dos Minutos con su disco debut genere algo que termina dando lugar a que nazca otro género como en este caso cumbia villera, tampoco me parece una cuestión menor. Yo hubiera preferido que salga otra cosa realmente, porque es un género que me parece detestable, pero poniéndolo en el contexto y entendiendo que vivo en Argentina y no en Suiza, entiendo el valor que tiene. Sí, a mí más allá de lo que uno puede valorar o no los géneros musicales, que es una cosa muy muy compleja y ahí sí tiene mucho que ver con los gustos. Sí, sí, es sumamente subjetivo, eso está claro. Claro. Me parece que está bueno que haya una cumbia donde el pobre no era un boludo que iba a bailar y te amo y te quiero y se plantaba, sí, sí. Y se cagaba de risa del cheto y se jactaba de las cosas que sí se puede jactar la clase más baja. Entonces, si Dos Minutos influyó desde ese lado, me parece algo bastante lógico, porque de alguna manera en ese momento, en el 94, es a través de Dos Minutos que los pobres en Argentina se ponen la remera de los Ramones. O sea, viene, entra por ahí. Y está bueno que haya llegado de ese lado. Y nadie puede acusar a Dos Minutos de haber cambiado su manera de ser o su estilo por el éxito que tuvo esa canción. Digamos, sí, eso no es genuino. Sigue escuchar las canciones de Dos Minutos y al Mosca cantando. Y te parece que te puede gustar o no, pero es honesto. Y creo que eso tiene un valor también muy grande. Y me pasa algo parecido que creo que me sucede con Papo. Ayer justo escuchaba Pantalla del Mundo Nuevo de Riffo. Me pasa con, no sé, Sucio y Desprolijo. Que me parece que hay letras que Papo son muy buenas. Y siempre se lo castigó desde ese lado. Digamos, se lo castiga a Papo porque no es Spinetta, de alguna manera. Y a Spinetta no se lo castiga por cheques o me gusta ese tajo. Uh-huh. Y creo que a Dos Minutos no se le reconocen algunas letras muy logradas. En ese disco está Amor Suicida, por ejemplo, que es una buena vuelta de tuerca para hablar de Malvinas. Y la misma Valentina Alsina o Otra Mujer, digamos, son temas que tienen letras directas, pero que tienen mucho, mucho contenido. Sí, y en el otro extremo tenés en el mismo disco que hacían un cover de Ricky Maravilla, ¿no? Era Caramelo de Limón. Caramelo de Limón, cuando, otra vez, la cumbia estaba lejos del punk, muy lejos. Digamos, ahora estamos llenos de incluso hay bandas que básicamente se dedican a hacer cover punk de temas de cumbia, o vimos bandas de cumbia haciendo temas punk. En ese momento era toda una novedad y había que arriesgarse a hacerla. Y ahí vuelvo a lo mismo. Está claro que en la casa de los Dos Minutos se escuchaba cumbia, se escuchaba tango, seguro, se escuchaba cosas populares. Sí. Y vuelvo a lo que yo decía de mi escuela, ¿no? Más allá de que nos guste o no nos guste, digamos, la cumbia siempre fue un género popular realmente y era muy, muy difícil escaparle a eso. Entonces, para mí fue genuino que ellos hagan ese cover. No era tipo, hagamos este cover a ver si llegamos a otro público, si creamos cierta controversia o lo que sea. De hecho, ni decían, yo me acuerdo me enteré que era un cover, no sé, años después de eso. Sí, no fue como el cover de Ataque en otras canciones de Gilda, que claro, ya era un hit, sí, de Gilda, que todos ya lo conocíamos. Exacto, sí. Y que eso fue en el 2000, creo que es otras canciones, o 99, fueron. Sí, por ahí. Varios años después, y todavía sorprendía que una banda punk hiciera un tema de cumbia, así que los Dos Minutos estaban adelantados a su tiempo. Otra cosa interesante es la cuestión de lo que conocemos a través de las bandas, es que Muchos entramos a la obra de Enrique Sims por el recitado de Enrique Sims en el disco que sigue. Volvió a la alegría vieja. En Mosca de Bar. Creo que ese tema de qué conocemos a través de cada banda es interesante para profundizarlo, ¿no? Creo que tanto Los Violadores como a su manera también Dos Minutos, a su manera Fun People, que después vamos a hablar, también abren la puerta a gente que quizás no hubiese conocido nunca la obra de estos autores. Justo acá tengo un libro de Enrique Sims y él está en la portada, una foto medio tétrica, tomando en un bar. Sí, además se busca el cadete de la revista Cerdos y Peces, que era como claro, la publicación de contracultura en finales de los 80, principios de los 90. O sea que vuelvo de vuelta a esta idea de que todo es genuino. Digamos, lo conoce a Enrique Sims laburando. Entonces todo sí, cierra. Sí, sí, cierra y creo que esa cosa genuina y de darte cuenta que eran así, ¿no? El disco de hecho suena bastante croto, hasta terminaba dándole encanto, ¿no? No sé si hubiera estado bueno que Valentín Alsina suene como Fear Factory, ¿me entendés lo que quiero decir? Sí, claro, incluso la tapa, la sí, es una foto vieja, re común, sí. Sucia, digamos, está es muy redondo todo el concepto. Bueno, estamos viendo que el podcast se está extendiendo más de lo que esperábamos, así que vamos a cerrar acá. Esta va a ser la primera parte. Bueno, Matías, vamos a escuchar un tema de Valentín Alsina y con estas primeras tres entregas o estas primeras tres elecciones, el popular Dos Minutos Valentín Alsina, el Jitero Ataque 77, que sí lo puede esperar, y hemos comenzado esto con el pionero del disco debut de Los Violadores, Violadores de 1983. Cerramos el primer podcast, la primera entrega de cuál es el disco más importante del punk argentino. Gracias, Matías Conde, y en un par de días nos vuelven a escuchar y continuamos con sus elecciones. Chau.